Buenas tardes, ya casi buenas noches, señores auditores y auditoras de Radio Espacios FM 107.3. Aquí en su dial estamos empezando una nueva versión del programa Miradas Integradas, conversando sobre participación ciudadana, sobre equidad de género, un programa financiado gracias al Fondo de Medios de la Región del Biobío, Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, año 2017. Marianela Roleri, periodista, ya nos conocemos. Y estoy hoy día muy contenta porque tengo un nuevo invitado que se llama Byron Martínez. Hola, Byron, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el tema de conversación. A mí me motivó mucho cuando me invitaron y me dijeron que veníamos a hablar de guía de género, participación y otros temas que son relevantes hoy día en la comunidad en general. Así que muchas gracias. Bueno, qué bien. Y disculpa lo como tan pronto que te invité, pero tuvimos suerte de poder contar contigo hoy día. A pesar de que no te avisamos con mucha anticipación, pero parece que estás siempre ahí dispuesto a hablar con la comunidad. Y para nosotros es muy importante que las personas que de repente ocupan cargos públicos y también se postulan a veces a cargos públicos estén siempre con la comunidad y sobre todo tocando estos temas que en el fondo sirven de análisis y sirven de motivación para que la gente esté presente. Bueno, pero antes que comencemos a hablar, quiero conocerte un poco más y que la gente te conozca un poco más acá en Pedro del Río y en todos los alrededores, que espero que esta noche nos estén escuchando. Byron Martínez, tú eres bastante joven, no sé si te puedo tutear. Sí, por supuesto. 32 años, de profesión, ¿no es cierto?, administrador público y magíster en política y gobierno de nuestra Universidad de Concepción, de la cual también yo soy exalumna, ¿no es cierto? Y dice que hiciste todos tus estudios en la Universidad de Concepción. Actualmente, eres director regional de Senda y estás con permiso por estos 3 meses porque te planteaste un desafío bastante importante, me parece, que ojalá te vaya bien, que es ser postulante y candidato, ¿no es cierto?, a próximo consejero regional, en este caso por Concepción, Chiguayante y Florida, y militante, ¿no es cierto?, demócrata cristiano. ¿Qué más puedo decir de ti? Ya he dicho bastante, que vives en Chiguayante, que eres casado, hasta el momento sin hijo, tengo entendido, y que también has tenido una ardua carrera de participación ciudadana, en la cual yo quiero que, como estamos hablando hoy día sobre participación ciudadana, Byron, que me la cuentes, pero bien en detalle, porque eso es súper motivante, ver cómo una persona tan joven como tú puede estar presente, pueda hacer carrera y además desde todos los puntos de vista aportar a la región, porque los profesionales, sobre todo jóvenes, estamos llamados a aportar a la región. Es importante que hayan caras nuevas y que hayan personas comprometidas, profesionales. La verdad es que todos debiéramos participar en política. La política está un poquito desprestigiada, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero es también culpa de nosotros porque, bueno, yo hago clases también, también de este tema de cultura y sociedad, y a mis alumnos yo les digo, o sea, si de repente la política está desprestigiada es porque nosotros tampoco participamos, porque no queremos estar, a veces no queremos ni siquiera ir a votar. Y a veces, si no vamos a votar, si no nos informamos, si no queremos ser candidatos ni candidatas, entonces estamos delegando nuestra responsabilidad en otras personas. No sé qué creen ustedes, queridos auditores y auditoras, o estoy equivocada. Bueno, mientras lo piensan, yo les voy a dejar con un bonito tema musical, pero por favor no se vayan porque estamos en unos minutos de vuelta. No se vayan. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, oh, c'est si bon. Des petits rien du tout, c'est si bon. Mais qui en disent long, c'est bon, c'est bon. En voyant notre mine. mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Ces petites sensations, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon, quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon, de me dire que tout ça, oh, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est bon. Oh. C'est bon. Oh, c'est bon. Estamos de regreso ya, queridos auditores y auditoras, en su radio Espacios FM 107.3. Estamos, bueno, de vuelta en el programa Miradas Integradas, donde estamos conversando acá con Byron Martínez sobre participación ciudadana. Luego por ahí vamos a hablar un ratito de equidad de género, si es que no alcanza el tiempo, que eso nos va volando. Pero antes que todo, quisiera dar a conocer nuestra manera de comunicarnos, porque nosotros tenemos que estar comunicados con nuestros auditores y auditoras. Hay un mail que es contacto@espaciosfm.cl, para que lo anoten por ahí, contacto@espaciosfm.cl. Tenemos un número de teléfono por si alguien quiere llamar en este momento, los auditores o auditoras, el 222-2363. 222-2363. Y bueno, estamos en Desiderio Sangüesa 393. Finalmente, decirles la página web www.espaciosfm.cl para usted. Bueno, volvamos a hablar sobre participación ciudadana. Me quedó un poco, Byron, en tu biografía de que, bueno, tú además fuiste presidente de la FEC, pero qué notable. Vicepresidente sí. De la FEC. De todas maneras, muy notable porque, bueno, eso es como una cuna para lo que es la carrera política y la carrera de la, ¿no es cierto?, los dirigentes. Es muy importante, bueno, la Universidad de Concepción, o sea, es muy importante. Y fue entre los años 2005 y 2007, durante 3 años. Sí. Y además eso te sirvió, bueno, también participaste como presidente de la Junta de Vecinos de Chiguayante, y finalmente eso también te sirvió, según me comentas, para crear unas organizaciones comunitarias como la Fundación Comunitarios del Sur y también la organización social Hermanos UDEC. Mira que me entendí la letra por lo menos. La verdad que eso habla muy bien de ti, Byron. A todo esto, para contarles a mis auditores, voy a pasar mi aviso. También yo tengo una organización que es una ONG que se llama Habita, habitachile.org, porque si alguien quiere conocerla. Pero quería que me contaras un poco qué te llevó a ti, qué es para ti la participación ciudadana. ¿Tienes algún ejemplo de tus padres o viste algún problema en la comunidad? Porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, la juventud es un poco reacia, ¿no es cierto?, a participar. Como que dice, ¿para qué si no me van a pescar? O ¿para qué si en realidad no importa mucho, no es mucho lo que se puede cambiar? ¿Qué te llevó a ti a comprometerte un poco con la participación ciudadana, con el servicio a la comunidad? Bueno, yo primero que todo contar un poco de mi historia. Respecto a que la participación ciudadana para mí es casi hoy día una herramienta absolutamente necesaria desde el punto de vista del desarrollo de las comunidades. Hay una frase de Churchill que dice que las sociedades, las comunidades y los países tienen los gobernantes que se merecen. Y efectivamente, cuando las personas se quejan de sus autoridades, son la expresión necesariamente de lo que es esta sociedad. De hecho, nosotros nos cuestionábamos un tiempo atrás, decíamos, bueno, no son solo los políticos, chuta, son los bomberos, carabineros, las iglesias. Por ende, aquí hay un problema de corte no tan solo político, sino que desde las organizaciones y también desde la participación. Cuando nosotros dejamos a los gobernantes, y vuelvo a lo que es lo político, solamente haciéndose cargo del desarrollo de una democracia, que el voto es la expresión mínima de la democracia, y que la participación en organizaciones sociales, en juntas de vecinos, en asociaciones gremiales en general, es otro elemento constitutivo del desarrollo de la democracia. Tenemos que observar del por qué, por un lado, existe una crítica tremendamente importante, pero por otro lado, una responsabilidad tremendamente importante de la comunidad. Para cambiar las cosas hay que participar, nos guste o no nos guste. Bueno, entre paréntesis, la semana pasada tuvimos acá una dirigente vecinal de acá, del sector Pedro del Río, señor, tú. Y justamente ella también, ella comentaba que le ha costado motivar a la gente, que de repente hasta la han criticado, hasta en la casa de repente le dicen, ya vas a ir a tus reuniones. Y la señora Elvira Vargas estuvo, le mando muchos cariños si nos está escuchando por acá. Y justamente es lo que tú hablas, o sea, de que de repente a nivel micro, a nivel como local, como una junta de vecinos, o sea, si no me importa lo que está pasando con el barrio donde yo vivo, ¿qué me va a importar a lo mejor que está pasando en el norte de Chile o en otra comuna dentro de mi región? Tenemos que saber lo que está pasando y tenemos que ayudar a tomar las decisiones, porque también de eso se trata participar, ¿o no? Sin duda. Yo quiero relatar un tema. Yo fui 7 años dirigente de mi junta de vecinos en Chiguayante Sur. Y de esos 7 años nunca vi tanta participación ciudadana de mis vecinos, de las más de 500 casas que constituyen y más de 600 familias por las que se han ido generando por la historia en ese territorio de Chiguayante Sur. Nunca vi reuniones tan llenas como cuando venían las ejes y constructoras a hablar de el tema de la reparación de vivienda, el cambio de techo, el cambio de fachada, entre otros. Y nunca vi reuniones tan vacías como cuando teníamos que hablar de problemas que aquejaban la convivencia y la comunidad. Y eso también responde a partir de que los dirigentes viven también el día a día de la crítica, también como los políticos en general. Por ende, también hay una necesaria transformación y debería existir un análisis doctoral respecto a cómo ha ido variando la visión desde la responsabilidad de otros más que desde mi responsabilidad. Desde que otros tienen que hacer las cosas y yo esperar que los beneficios lleguen, como habla la teoría de la participación política, los free riders o los polizones que están a la espera de que otros hagan la pega por nosotros. Y en ese sentido, bueno, como hablaba un poco mi historia, yo fui dirigente de la Enrique Molina. Estudié en Enrique Molina, fui el primer representante estudiantil histórico, liceo, sí, emblemático de acá de la región. Sí. Cumplimos 197 años de historia, perdón, 194 años de historia. El 9 de agosto se conmemoró, y principalmente siendo dirigente vecinal, dirigente estudiantil, formador de organizaciones de voluntariados, que en el caso Comunitarios del Sur nosotros sacamos la cuenta que a lo menos hemos formado más de 2000 voluntarios profesionales hoy día que están desplegados en todo bien, Chile, de Arica a Punta Arenas. Felicitaciones. Hecho, ¿hay alguna página web o algo donde no, Facebook. En Facebook lo encontramos como Comunitarios del Sur, pero un grupo cerrado. Pucha, pero ¿cómo? Pero se le puede poner un la página gusta, sí, ¿no? Sí, la página sí. Bueno, todo esto, Habita ONG de Paso al Lato también está en Facebook. Habita con B corta. Comunitarios del Sur, aquí están. A lo mejor algunos auditores no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de Facebook. Ya casi todos conocen sí. Facebook. Pero de todas maneras, si hay ahí por ahí un joven, una joven, los invito a que también encuentren esta dirección. Es Comunitarios del Sur, porque estamos acá con Byron Martínez, candidato a consejero regional de Margarita Cristiano y también hasta hace poco, bueno, todavía dirigente regional, perdón, director regional de Senda. A todo esto no puedo perder la ocasión de preguntarte, Byron, ¿qué tal les ha ido a ustedes como con el tema de la prevención? Nosotros también como ONG estuvimos, estamos desarrollando un pequeñísimo proyecto de prevención, de rehabilitación de drogas, con el apoyo de del gobierno regional, y me imagino que ha sido un trabajo bien interesante el que ustedes han hecho en Senda. No sé si me puedes comentar con respecto a desde la historia, y ahora lo puedo decir con más libertad porque estoy fuera del servicio desde el punto de vista administrativo. La historia del trabajo de rehabilitación y de prevención de drogas comienza republicanamente tremendamente tarde. El año 90 se crea el CONASE. Hace muy poco, hace casi 30 años solamente. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y solo servicio público el año 2011. Donde ahí se generó un servicio público, pero se recortaron algunas funcionalidades el año 2011 en el gobierno anterior. A partir de... que igual dificultaron la gestión desde el punto de vista de... ¿Un poco presupuesto tal vez? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una pirámide invertida respecto al trabajo que tiene que desarrollar un servicio preparado para la reducción de demanda de sustancias en este país. Y que es un tema que está creciendo. El 70% de nuestro presupuesto como Estado, como nación, está orientado a la rehabilitación. Y la prevención muy poco. Y lamentablemente, porque llegamos tarde, y por eso hago el relato histórico, porque nos tenemos que... Y esas platas que hoy día invertimos, estamos hablando de 45 mil millones de pesos solo desde el Senda, que van en apoyo a la gestión de salud, que son absolutamente insuficientes. Cuando ya estamos hablando de personas que ya están con el problema de adicción, sí, porque por algo están llegando a nivel de salud a tratar una adicción. Nosotros en el país tenemos a 28 mil personas en tratamiento. Y las estadísticas del Senda nos dicen que a lo menos hay 600.000 personas afectadas de manera directa, dependiente y abusiva del consumo de alcohol. 600.000 personas en Chile. ¡Qué increíble! Solo ahora que vienen las fiestas patrias. Solo de alcohol. Por ende, pero el problema terrible, desde el punto de vista asistencial... 600.000 personas, pero ¿estás seguro de la cifra? 100% seguro. 100% seguro. El estudio de población general del Senda catastra a los 10.700.000 personas hasta el año 2015 que tenían entre 12 y 64 años. Eso nos dice que, o nos arroja que el 60% de las personas en el año consume alcohol. Nos dice que el 49% de esas 10.700.000 personas, que son 5 millones de personas, consumen alcohol todos los meses. Ese mismo estudio nos dice que a lo menos un cuarto de esa muestra, 2.800.000 personas, consume alcohol abusivamente todo una vez al mes a lo menos. Tiene un episodio de embriaguez a lo menos. El 5% del total de esa muestra nos dice que tiene consumos abusivos todos los fines de semana. Entre el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 3 de la mañana se consume a lo menos 20 tragos. Eso es una botella y algo. ¿En serio? O sea, eso estamos hablando de consumo abusivo. Porque, así es. O sea, yo no quiero tampoco pecar de de que yo jamás de abstemia, pero yo de repente uno se, no sé, uno como adulto, sí, una, un consumo vasito de vino a la cena, eso no es consumo abusivo. Para nada. ¿Qué es lo que es consumo riesgoso? Más de dos tragos en un hombre, más de un trago en una mujer. Es un consumo no riesgoso, perdón. ¿Qué es un consumo riesgoso? Menos de cuatro tragos en una mujer, menos de cinco tragos en un hombre. ¿Qué es consumo abusivo o peligroso? Más de cinco tragos en un hombre, más de cuatro tragos en una mujer. Pero el problema es que es el estándar internacional. En Chile, bueno, los tragos, por ejemplo, una copa de vino claro, servida en Chile, que no es tres, no es un tercio de la copa, sino que es la copa, son casi dos tragos. Una cerveza, una lata de cerveza es un trago. Una piscola servida en nuestro país en a los chilenos, claro, son dos tragos. Claro. O sea, con dos piscolas ya una mujer sobrepasó las tres onzas claro, permitidas. Por ende, sí. Yo tuve oportunidad de estar en otro un país de habla inglesa y claro, o sea, ahí llamaba la atención porque realmente es muy poquito el nivel de alcohol en relación a cómo se sirve, no sé, por decir una whisky cola, ¿sí? Un whisky con Coca-Cola, por decir algo. Y bueno, un tema también súper importante. Sí, hay que cuidarse para el 18. Sí, hay que cuidarse para el 18, por favor. Aquí le decimos para si usted bebe, no conduzca, ¿no es cierto? Es. Entregue las llaves, por favor. Y a veces los jóvenes lo dicen como algo muy entretenido, salir a todos los fines de semana de fiesta, pero la verdad que tiende a ser un problema y bastante profundo. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Ustedes dirán. Bueno, porque también estamos acá con Byron Martínez, que es director regional del SENDA, que está con permiso en estos momentos, pero es súper importante, tanto como la participación ciudadana, que ustedes también sepamos de lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo el gobierno y lo que tenemos que ayudar nosotros como comunidad también acá en Pedro del Río. Debemos tener probablemente muchos casos de, o por lo menos algunos casos de consumo problemático de alcohol o droga, y la verdad es que lo que puede hacer el gobierno es insuficiente. O sea, no hay los recursos como para hacer campañas profundas, aquí lo estamos diciendo, y tenemos que hacer campaña entre todos, porque también la Junta de Vecinos, también de eso se trata. Si a veces pensamos que participación es algo fome, una reunión, pero a lo mejor podemos usar la creatividad para hacer otras cosas creativas, entretenidas, pero que aporten. Vamos a ir ahora, sí, a una pequeña pausa musical y por favor no se vayan porque seguiremos con este interesante tema. Ya volvemos. Cutie, what's your name? Fresh. I don't talk to strangers. Oh, I'm no stranger. Been waiting every evening for you to walk by. Keep waiting. I'm still walking. Oh, what's your name? None of your business. Pretty name. But I'll just call you Linda. Well, how did you guess? When I go to sleep, I never count sheep. I count all the charms about Linda. And lately it seems, in all of my dreams, I walk with my arms about Linda. But what good does it do me? For Linda doesn't know I exist. Can't help feeling gloomy. Think of all the loving I have missed. We pass on the street, my heart skips a beat. I say to myself, hello, Linda. If only she'd smile, I'd stop her a while, and then I would get to know Linda. But miracles still happen, and when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I'll make Linda mine. Where I live. Well, could I see you again sometime? Maybe. How about Saturday night? Well... Shall I pick you up at 8? Okay. Oh, boy, that's a date. Bye now. So miracles do happen, and now my lucky stars begin to shine. With one lucky break, I'll make Linda mine. Hemos regresado a su programa Miradas Integradas, hablando acá sobre participación ciudadana, ¿no es cierto? Fundamentalmente, hoy día vamos a dejar un poco de lado ya el tema de la equidad de género, porque el tiempo se nos hizo corto, pero es de los dos temas, pero no podíamos dejar la oportunidad. La verdad que para mí es muy grato, y espero para ustedes también, estar con una persona tan importante del SENDA, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional del tema de prevención, ¿no es cierto?, de droga y alcohol, en donde la verdad que nosotros como comunidad acá en Pedro del Río y en todo Concepción, ¿no es cierto?, y bueno, y a nivel, ¿para qué decir a nivel nacional?, es un tema el alcohol, la droga, y también como el tema de participación ciudadana. ¿Tú crees, Byron, que falta que la comunidad se sensibilice un poco con respecto a ese tema, que la Junta de Vecinos, a lo mejor, si ya estamos hablando de participación como en neutro, podríamos hablar de participación también en concreto? Porque a lo mejor pueden también los dirigentes vecinales, comunitarios, reunirse y a lo mejor plantear a lo mejor alguna alternativa de colaboración para ayudar no solamente a la rehabilitación, sino que a la prevención fundamentalmente. Sí. Mire, yo lo he dicho varias veces en este mismo espacio, pero en otro horario, quizás. En Radio Espacio. En Radio Espacio, sin duda. Pero lo importante, yo les voy a dar tres datos que van a ser duros. Uno, el 27% de los chilenos que muere todos los años es a propósito del consumo de alcohol y tabaco. Ninguna otra droga incluida en esta estadística. El 50% de las personas que mueren, que tienen menos de 29 años en nuestro país, es a propósito del consumo de alcohol. Riñas, peleas, intoxicaciones, accidentes de tránsito y otros. Y lamentablemente, el consumo de alcohol en jóvenes menores de 18 años es idéntico al consumo de alcohol de los adultos, en promedio. Pero en octavo básico, uno de cada cinco chiquillos consume alcohol y se embriaga. Uno de cada cinco. Curso de 40, 10 niños de octavo básico. ¿Cuántos? No lo puedo creer. Si le preguntamos a los chiquillos cuántos han probado el alcohol, el 90% de los chiquillos han probado alguna vez el alcohol. A los 13 años. Sí. Vaya. A lo menos lo probaron, joven. Se tomaron un ponchecito o algo. Y el resto sabe lo que es el alcohol desde el punto de vista de, porque has visto a sus padres o has visto a algún vecino o sea, en general que, en la comunidad. O sea, pero ¿por qué quiero ahondar en estos tres datos que son importantes y fundamentales? Porque la participación no es pasiva. La participación tiene que ser activa. Y en ese sentido, ¿cómo yo participo activamente, por ejemplo, en este tema? Cuando yo veo al botillero del barrio, al amigo del minimarket, de la panadería que tiene expendio de bebida alcohólica, que el papá mandó al hijo a comprar una botella de cerveza junto al pan, que ya es habitual. ¿Qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Yo puedo ir a comprar alcohol. Ese hijo va a aprender que puede comprar alcohol con una excusa, quizás cuando sea más grande, o porque su padre lo normalizó. Lo valida. Claro. Por ende, lo importante aquí es poder poner en valor la necesaria participación desde los padres, desde los adultos en general, para proteger el único tesoro que tenemos como humanidad hoy día, que tenemos que resguardar, y se ha visto sumamente complicado en el último tiempo, que es la niñez y la infancia. Y la juventud también. Una niñez que cada vez está siendo más corta, lamentablemente. Así es. De hecho, lamentablemente, yo me da lata poder tener que hablar de temas tan complicados. El tema del alcohol y de las drogas en general va asociado a otros temas. Lamentablemente Chile, que lo vimos hace unos días atrás con horror, tenemos una de las tasas más altas de suicidio a nivel mundial en adolescentes, que está el segundo. Wow. El primero en Latinoamérica. Por ende, qué triste, ese sí que es un tema muy muy triste. muy complejo. Y que veíamos la encuesta nacional de epidemiología en enfermedad de transmisión sexual, solo en Chile crecen la enfermedad de transmisión sexual en el rango entre 15 y 25 años. Por ende, nosotros tenemos que no tan solo hacer cosas asociadas a la prevención de cosas pequeñas. Claro. Chile, el país más violento de Latinoamérica, no a través de manera física, sino a través de las redes sociales. ¿Cómo nos tratamos? ¿En serio? Nos tratamos agresivamente incluso en las redes sociales. Vaya. O principalmente ahí. Por ende, nosotros tenemos que construir una participación que vaya no tolerando la intolerancia. Exactamente. Y construir comunidad es difícil. Vaya que es difícil. Y qué difícil, porque ahora que están, tú dices, las redes sociales, que tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, ¿no es cierto? Tenemos las páginas web, como la página web nuestra, ¿no es cierto? Que es www.espaciosfm.cl. Pero, sin embargo, no se da el uso que se debiera. O sea, no se aprovechan esas instancias, o se aprovechan mal para justamente para construir comunidad, como tú dices. Porque sí, los pequeños emprendedores, en ese sentido, yo los valoro. Yo también hago clases de emprendimiento en el Instituto Profesional Virginio Gómez y otro lado. Me paso la de ahí. Yo fomento, ¿no es cierto?, el emprendimiento, pero y lo han usado mucho las redes sociales. Pero en lo que es participación, en lo que es un poquito una tarea más noble, porque es una tarea desinteresada. Cuando yo me intereso por mi junta de vecinos, me estoy interesando por lo que hace la persona que vive al lado o en la esquina de mi barrio, y saber si ellos están bien. O sea, acá estábamos hablando la semana pasada con una dirigente vecinal, Elvira Vargas, y ella nos contaba que de repente acá mismo en la comunidad de Pedro del Río hay personas que están postradas, hay personas que están solas, hay adultos mayores que están solos, y a veces son temas un poco valóricos de mirar al resto. Y lo que tú dices, Byron Martínez, ¿no es cierto? El tema de cómo podemos ayudar, a lo mejor no solamente al abuelito, sino que también al niño de la casa del vecino, a concientizarlo de que el alcohol no es un chiste. Ahora que vienen las fiestas patrias, ¿por qué asociamos las fiestas patrias con el alcohol? Una fiesta tan bonita, tan propia, tan tradicional, no debiera ser automáticamente relacionada con el alcohol. Hay comida, ahí están los volantines, no sé, la cueca, hay otros espacios, los desfiles si quieren, pero no necesariamente automáticamente con el alcohol, porque el alcohol ya estamos viendo que no es algo que le va... Tan inocuo, tan inofensivo, ni tan festivo. Se disfraza a lo mejor de algo festivo, algo entre comillas normal, pero es un tema que si no nos hacemos cargo nosotros como comunidad y no participamos en hacernos cargo, la verdad es que estamos mal. Y otro dato importante, muchas veces pensamos, yo veo con un poquito de estupor, hoy día también lo puedo decir con harta libertad, las campañas que hace CCU, por ejemplo, las campañas que hacen otras empresas asociadas, no la oficina nuestra, sí, así que no hay problema, pero que hacen a propósito de estas fiestas patrias, haciendo llamados a pasar la llave con rimas bonitas y todo, pero finalmente ofreciendo alcohol a través de los medios de difusión principalmente pagados de este país. Y me quedo con eso porque principalmente los estudios que asociados a este al tema económico respecto al alcohol, si bien es cierto genera, nosotros somos un país productor de alcohol en general, de vino principalmente, pero el problema es que los estudios de relacionados con, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero si esto le conviene al Estado, a los gobiernos, la verdad no le conviene ni al Estado ni a los gobiernos, ni tampoco a las familias, ya lo he dicho. ¿Y por qué no le conviene a los Estados? Porque un tercio de lo que recauda en impuestos el Estado en relación a esto, a lo que tiene que gastar en relación a la producción vitivinícola y de alcohol, digamos, pongamos arbitrariamente un número, 1.000 millones de pesos se recaudan en impuestos. El Estado, desde reparar algo tan burdo quizás como una valla de contención por un accidente de tránsito causado por una persona en estado de ebriedad, sumado a las horas perdidas de trabajo y producción en nuestro país, suman 3.000 millones de dólares. Tres veces lo que se... Por ende, ¿quiénes ganan aquí? Solamente las industrias. Solamente las industrias, que tampoco se hacen responsables, porque también, yo lo digo como periodista, también hay un tema con la legislación, porque con el tema del tabaco yo creo que se ha hecho bastante campaña y creo que igual es súper importante que continúe. Y ha surtido efecto, ¿eh? Y ha surtido efecto, o sea, ya no se puede fumar en lugares públicos, no sé, cuando yo era chica se fumaba hasta en las micros. Hasta en la sala, los profes. Hasta en la sala de clase. Pero un dato chiquitito, el 2003, el 17% de los escolares en promedio consumía tabaco. Este 2015, hace 2 años atrás, uh-huh, era solo el 5. El efecto se ha observado. Qué bueno. Y también las iglesias, todo esto que, bueno, yo creo que acá en la comunidad tienen que haber iglesias, a lo mejor evangélicas, cristianas, debieran también hacerse cargo, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos del programa, pero vamos a ir a una de las últimas, creo, pausas musicales. Somos buenos para conversar. Pero no se vayan, porque es muy importante para nosotros que usted permanezca otros minutos más sobre escuchándonos acá en Miradas Integradas. Ya volvemos. I hear music when I look at you, a beautiful theme of every dream I ever knew. Deep down in my heart, I hear it play. I feel it start and melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Deep down in my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, and the song is you. Beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, Yes, the music's sweet and the words are true. The music's sweet and the song is you. Estamos de regreso ya en el último bloque de nuestro programa Miradas Integradas aquí en Radio Espacios FM 107.3. Estamos con Byron Martínez, demócrata cristiano, administrador público y magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción y actualmente candidato a consejero regional por la democracia cristiana por Concepción, Chiguayante y Florida. Y Byron, te quiero ceder, ¿no es cierto?, estos últimos minutos, que ya no queda casi nada, pero para que tú les cuentes a los auditores y auditoras lo que tú quieras respecto a lo que vas a hacer, si llegas a ser consejero, y bueno, no sé, que te dejo este espacio, así que adelante. Como el objetivo de este programa es participación ciudadana, yo creo que una de las formas necesarias para poder participar es saber qué es lo que es un consejero regional y por qué se va a votar, porque efectivamente el 19 de noviembre, en conjunto con elegirse el presidente de la República, diputados y consejeros regionales, estos últimos se sabe muy poco, a partir de que solo desde el 2013 se eligen, pero desde elegirse en ese momento no es que se haya creado el cargo en ese momento. Existen desde que se creó el gobierno regional, desde el año 92, 93 por ahí, pero se eligen popularmente desde el año 2013 y esta sería la segunda elección de consejeros regionales en nuestra región y nuestro país. ¿Y qué hace un consejero regional? Preguntarán. Bueno, el consejo regional determina principalmente la inversión pública del gobierno regional. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Si usted de aquí de Pedro Valdivia camina unas 500 metros, se va a encontrar la obra del Teatro Regional. El Teatro Regional es financiado por el gobierno regional y es votado por los consejeros regionales. Que pronto se va a inaugurar. Así es, y esperamos, porque tiene que ser un espacio de desarrollo de la cultura y las artes, no tan solo para ir de espectador, sino que también para poder desarrollar la cultura y las artes en la región del Biobío, desde el punto de vista no tan solo de la élite, sino de todas las personas. Todo quien quiera y necesite y tenga el interés, ese fuego interno de ser artista. Algunos no tuvimos esa posibilidad o esas habilidades. Yo sí. Pero es importante, que ese es un ejemplo. Sí, el estadio, supuesto. El estadio Esther Roa Rebolledo también fue construido con amplio financiamiento del gobierno regional. Y así muchas acciones, la reposición de veredas en el centro de Concepción, la costanera hacia Chiguayante. Que también es cofinanciada a través del gobierno regional. O sea, en el fondo es como la región toma protagonismo en cuanto a lo que quiere, en qué quiere que se inviertan. Claro, en la inversión de recursos en también las organizaciones sociales. Por ejemplo, el próximo año se proyecta que cerca de 10 mil millones de pesos con el Fondo de Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social y Drogas, se van a repartir dentro de las organizaciones sociales que postulen a estos financiamientos. Por ende, estamos hablando de una cantidad importantísima de dinero disponible para las organizaciones sociales, para su desarrollo. Exactamente. Por otro lado, el Consejo Regional, así como los concejales hacen fiscalización de los alcaldes, los consejeros regionales lo hacen de los intendentes. Son órganos que están construidos para construir también desarrollo territorial. Voy a poner una para no polemizar, voy a poner el ejemplo de una comuna vecina, Hualpén. Hace unas semanas atrás, por los temporales, Parque Central se inundó. Parque Central se inundó por las aguas que se evacuaron desde el alto de la Laguna Price, desde Cerro Verde Alto en Hualpén, hacia ese sector donde habían humedales. Efectivamente se han construido un par de kilómetros más arriba muchas casas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno comienza a construir muy cerca de humedales, muy cerca, pena cuando se rellenan. Así es. Y en Concepción ha sido una temática. De hecho, hay un sector gigantesco de la comuna de Concepción que está construida sobre humedales. Planificación territorial, por eso quiero decirlo. No va a ser que en próximos años, por las lluvias y por el cambio climático también, que va a tener lluvias más intensas en tiempos menores, vamos a tener inundados nuestros territorios a partir de que no tenemos por dónde evacuar las aguas, una cosa tan simple y tan natural como aquella. Por lo mismo, como el Consejo Regional en Collao años atrás. Así es, el año 2006. Por eso es importante el Consejo Regional y por eso también es importante que las personas lo elijan en conocimiento. Y por lo mismo yo decidí, impulsado por muchos amigos, yo como les he tratado de contar, bueno, tengo 32 años, estoy hace... Muy joven. Hace... tenemos, muchas gracias. Tenemos a Padre Martínez para rato. Sí, esperemos que sí, uno no tiene la vida comprada. Pero sí, me he dedicado toda la vida a hacer voluntariado, a ser parte de organizaciones sociales y también crear organizaciones sociales, porque yo creo que la única forma de construir realidades no es tan solo, así como decía Maturana, a través del lenguaje, a través de lo que decimos y cómo lo decimos, sino que efectivamente haciéndolo. Y ahí nuestra disposición es principalmente a proteger cuatro valores fundamentales en el Consejo Regional. Primero, la infancia y la adolescencia. Segundo, la salud mental. Tercero, la planificación territorial. Y por último, enfocarnos también en la salud, pero no tan solo en la construcción de hospitales. En los últimos, o centros asistenciales, los últimos 3 años se han construido más hospitales y centros de atención de alta resolutividad como los SAR, más que en los últimos 10 anteriores. No obstante, también hay que avanzar en un elemento fundamental para las personas, que es la atención. Y la atención no está asociada a las personas que operan, sino también a las condiciones que esas personas tienen y cómo le dan satisfacción usuaria a las personas. Ahí el gobierno regional tiene convenios de programación y acciones que van financiando y mejorando la atención de las personas, porque la política está construida para ponerse a disposición de las personas. Cosa tan simple. En lugares donde no puede ir el mundo privado. Así es. Y me introdujo al último elemento. Nosotros, porque son cuatro. Y el último, efectivamente, es el emprendimiento y el empleo. El gobierno regional, hasta por mucho tiempo, ha financiado y ha construido instrumentos de desarrollo del emprendimiento y el empleo. Instrumentos de financiamiento productivo, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de la innovación. Esos son los cuatro elementos que hay que profundizar de manera decidida en nuestra región. Porque así podemos darle futuro y así podemos también proyectar algo que es tan importante. El gobierno regional maneja 120 mil millones de pesos que tienen que ponerse a disposición de los intereses y prioridades de las personas. Eso. Bueno, me parece súper bueno que tú nos comentes, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, yo estoy como más interiorizada a lo mejor que el resto de la gente, porque claro, también tengo una pequeña ONG y conozco estos fondos y he sacado en realidad muchos bonitos proyectos de ahí. Y Byron Martínez, sin embargo, a veces la gente común y corriente no conoce que están esas opciones de poder postular un proyecto, a lo mejor de emprendimiento, de innovación. Y qué bonito lo que tú dices de respecto a la participación en la creación de organizaciones sociales, porque yo también enseño el emprendimiento. No es, bueno, yo tuve la suerte igual de estar en Australia en un máster, y ahí me enseñaron que ya, por lo menos en esos países de habla inglesa, no es solamente el emprendimiento, porque cuando a mí me dijeron emprendimiento, empresa, qué fome, ya el cálculo, finanzas y que los dineros, y yo soy como humanista, entonces, pero resulta que no, allá en esos países el emprendimiento social se toma de verdad en serio, porque al final es lo mismo que una empresa privada, solamente que con los dineros que tú logras recuperar, ¿no es cierto?, o recaudar o conseguir, vas construyendo actividades, construyendo obras, ¿no es cierto?, a lo mejor intangibles, pero que van a beneficiar a la gente, al igual como podría beneficiarlo una empresa privada, pero que son necesarias. Y de repente el Estado, como tú dices, Byron, no puede estar en todas partes, o no alcanza, el ojo del Estado no alcanza a estar en todas partes, y a veces no está de la manera en que debiera estar. Así es. Porque... Eso. porque falta, porque es necesitamos importante. Que nosotros, que las personas participen y den a conocer lo que les hace falta, pero no para pedir tocar una puerta, sino para ellos, y sabes que esta es la solución. Yo creo, sin lugar a dudas, que el movimiento de participación, yo uno de los que más he promovido, más allá del tema político y de mi militancia y mi participación en política, es el voluntariado. Yo les voy a dar solo un ejemplo. Nosotros con 20 años, éramos capaces en promedio de en un verano, en un invierno o durante el año, en operativos más extendidos, reparar, reconstruir y ayudar a 20 familias, atender a 400 personas con atenciones mentales, a diagnosticar a 350 personas en temas de salud, a trabajar en un verano, un invierno entretenido con 200, 300 niños. ¿Y saben cuánto nos aportaba el Estado? Cero. Nada. Todo lo conseguíamos. A través de bingos, a través de colectas y a través del ánimo de movilizar a las personas a partir de un valor que no se nos tiene que olvidar, que es la compasión. Algo que muchas veces no tenemos incorporado, que es vivir y sufrir con el otro, más allá de entender que yo estoy yendo de manera caritativa, sino que yo soy parte de esta comunidad y soy responsable. Más allá que el Estado tenga su responsabilidad, más allá que la empresa tenga su responsabilidad, yo también soy responsable. Exactamente, esa responsabilidad es la que queremos que en todo sentido ustedes aporten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Yo sé que hay gente, bastante gente adulto mayor que nos escucha a esta hora en la noche. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, Byron, lamentablemente el tiempo llega a su fin. Yo hubiera conversado harto más contigo porque es muy interesante lo que, bueno, he aprendido respecto al tema. Pero te agradezco corazón que estés acá con nosotros. Ojalá que a nuestros auditores también les haya servido esto. Y bueno, ellos verán por quién votan. Eso allá es tema de ellos. Sin duda. Nosotros acá tenemos las puertas abiertas a todos los candidatos, a todos los partidos. Pero qué bueno, bueno, en el fondo, el mensaje que nos has dado. Y en esta, voy a reiterar, en este 18 de septiembre, ojo con el alcohol, ojo con sus hijos, con sus sobrinos. Cuando manejen, no beban, ¿no es cierto? Entreguen la llave. No queremos accidentes de tránsito este año. Bueno, muchas gracias. Estamos despidiendo Byron Martínez, Miradas Integradas, acá en Radio Espacio. Es un programa financiado por la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, el Fondo de Medios 2017. Marianela Roleri, periodista, y nos veremos nuevamente, ya no el próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a estar a 18 de septiembre, sino que el lunes siguiente, 25, si no me equivoco. Muy bien, no tengo el calendario, pero el próximo lunes 25 de septiembre estaremos acá con otro importante invitado. Acuérdense, a las 20 horas estamos acá en Radio Espacios FM. Y si quieren dejarnos un recadito por ahí, nos pueden mandar un mail a contacto@espaciofm.cl. Muchas gracias. Buenas noches. No se vayan.